El contexto en el cual Juan recibe las visiones del Apocalipsis son muy importantes. El día en que ocurrió, el lugar en que ocurrió, sin duda alguna nos arrojan luz con respecto al plan que Dios tiene revelado a través del libro del Apocalipsis. La forma también como se presenta ante el profeta en la primera visión, cómo ve a Cristo Jesús, es trascendental para entender el desarrollo de cada uno de los capítulos. Nos muestra con su ropaje, por ejemplo, el ministerio que va a estar realizando a través de la historia de la iglesia. Por lo tanto, queridos amigos, en el capítulo de hoy, el número 2, vamos a estar viendo aquellas primeras experiencias de Juan en Patmos a través de la visión revelada de Jesucristo. Acompáñenme entonces a este capítulo de Lecciones de la Biblia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. En medio de los candeleros es el título de la lección de esta semana. Viene a dar respuesta a la preocupación de Juan, viene a dar respuesta a las necesidades de la iglesia a través de todos los tiempos. Un Dios vivo, resucitado, presente en la historia, no solo corporativa o colectiva de la iglesia, sino estando presente también en la vida de cada uno de sus hijos. Queridos amigos, bienvenidos a Lecciones de la Biblia, aquí en Canal Nuevo Tiempo, el Canal de la Esperanza. Estamos dando inicio a esta nueva temporada, en el segundo capítulo, acerca del libro de Apocalipsis. Y para eso, nuevamente, y agradecemos, está con nosotros Rodrigo Aravena. Gracias, Rodrigo, por estar nuevamente un capítulo más. Muchas gracias por la invitación, por considerarme nuevamente en el programa. Pastor Edison Jaque también, nuestro panelista que nos va a acompañar durante todo este trimestre. Gracias, Pastor, también. Un placer. Bueno, hemos estado viendo aquí los mensajes que nuestros amigos nos están escribiendo, todos los desafíos que se nos vienen de aquí en adelante con respecto al estudio de las Escrituras, especialmente el libro de Apocalipsis. Así que antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Rodrigo, por favor, si nos diriges en oración. Por supuesto. Oremos. Amoroso y buen Padre, que moras y vives por siempre. Invocamos tu bendito nombre, Señor, con el propósito de rogar que usted nos pueda asistir en este momento, Dios mío, con su Santo Espíritu. Que Él nos pueda guiar a través de las Escrituras y nos pueda mostrar, Señor, aquellas verdades preciosas que usted tiene para su pueblo en este tiempo. Que nos pueda descorrer el velo del libro Apocalipsis, Señor, en la persona y en la misión de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos también, oh Dios, a buscar las grandes verdades bíblicas para aplicarlas a nuestra vida, para que sean efectivas, Señor, y nuestro testimonio de evidencia de que hemos estado con usted y aquellos que nos ven puedan dar la gloria a usted, Dios mío, a partir de lo que observan en nosotros. Permite, Señor, que esta solicitud no solamente se cumpla aquí con nosotros, sino con cada uno de los que ven el programa. Ayúdenos, Dios mío, a seguir adelante también con la misión que usted nos ha dado de predicar el Evangelio de todas las formas posibles. Lo rogamos no por méritos, Padre, lo pedimos todo en el sagrado nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir allí en Apocalipsis capítulo 9, vamos a retomar, quedamos en el verso 7, el capítulo anterior. Dicho de paso, el capítulo anterior ya está disponible en nuestras plataformas digitales, así como es YouTube. Y aproveche de dejarnos un mensaje allí, de dónde usted nos está sintonizando a través del Internet, qué parte de Chile, en Argentina, en Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, ¿En qué parte aquí de nuestro territorio sudamericano, Venezuela, en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos también? Muchos mensajes, muchos amigos nos sintonizan y de alguna otra latitud o región de nuestro planeta, ¿no? Tenemos amigos que nos sintonizan de diferentes lugares del mundo. Vamos entonces, y ahí por supuesto, como decíamos, ellos pueden ver el capítulo anterior que revisamos desde el verso 1, del capítulo 1 hasta el verso 7. El verso 9 dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La isla de Patmos, ¿qué características tenían y por qué Juan? Aquí algo menciona, ¿no? Pero ¿por qué él llega hasta ese lugar? Sí, bueno, tradicionalmente, ¿cierto? O la tradición, digamos, cree de que la isla de Patmos es una isla que se ubica aproximadamente a 80 kilómetros de lo que hoy día es Turquía. La antigüedad era Asia Menor, ¿cierto? Todavía se ocupa en términos geográficos el término. Esta isla se caracterizaba por ser una isla pequeña, de no más allá de 10 kilómetros, ¿cierto? Desde un costado a otro costado de la isla y 17 más o menos por el otro costado. Muy similar a lo que hoy día son las proporciones de la isla de Pascua. Si quisiéramos hacer, digamos, una comparación, una referencia. Esta isla era dedicada en aquel tiempo, como dije, según la tradición, como una cárcel, una especie de Alcatraz de la época actual, donde se llevaba a los peores presos. Es interesante que Juan fue a parar allí. Esa, cierto, era la isla de Patmos. Y dice por causa de la palabra y el testimonio, ¿no? ¿Cómo eran considerados, bajo qué contexto se escribe el libro de Apocalipsis? Estamos en un contexto bien particular de un momento difícil que está enfrentando la iglesia cristiana. Estamos en el periodo Diocleciano, de acuerdo a quienes vivieron cercano y quienes fueron discípulos de Juan también, mencionan que fue Diocleciano el que los va a enviar a esta isla allí en Turquía, ¿no? Cerca de Estambul. Detenido, como lo menciona él mismo en la Escritura, por causa de la palabra del testimonio del Señor. Y Rodrigo mencionaba como uno de los peores criminales o de estos criminales de alto rango, entre comillas. Uh-huh. Y la lección, el estudio de esta semana nos recuerda al Salmo 73, yes. ¿No? Sí. Cuando el salmista estaba pasando un momento difícil, injusticias, y encuentra refugio, encuentra descanso y esperanza cuando él dice, comienza a reflexionar acerca del templo, el santuario. Es algo similar a lo que ocurre en el caso de Juan, estar físicamente en un lugar, injustamente en ese lugar, dedicado o destinado para los peores criminales, pero resulta que su refugio en ese momento, a través de una visión, viene enfocada en el santuario celestial. Casi uh-huh. siempre cuando ocurren estas situaciones estamos pensando que ¿por qué nos pasa esto? ¿O dónde está Dios? Incluso a veces cuando enfrentamos situaciones especiales, personales, particulares, un accidente, un robo, y más de alguno por ahí dice, bueno, ¿y dónde estaban los ángeles? ¿Qué pasó, pastor? Uh-huh. Ese, ¿no? ¿Cuál habrá sido el pensamiento de Juan en aquel entonces? Porque está viviendo un momento bien particular de la historia de la iglesia. La iglesia está enfrentando situaciones difíciles. ¿Cuál habrá sido su oración? ¿Cómo se habrá relacionado con sus compañeros de cárcel? Tengo la más grata impresión de que probablemente hubieron conversos allí en la isla de Patmos. Juan se hizo de amigos. Alguien menciona puntualmente a Elena White que tuvo amigos ahí, a quienes transmitió también la palabra. Pero en un momento tan difícil, tan especial, el Señor se manifiesta y, como alguien ha dicho, aquí en el Apocalipsis están descritas las cosas profundas de Dios. Aquí es donde todos los libros de la Escritura se encuentran, ¿no? En ese momento especial, en ese momento particular de la vida de Juan, comprendió. Juan tuvo situaciones bien, bien particulares y bien fuertes. Recordemos que fue a Juan a quien el Señor le encargó su madre. No sé por cuánto tiempo, la Escritura no registra todos los hechos, pero sin lugar a duda que él vio en María a su maestro y el Señor le permitió entonces, en un momento muy particular, como mencionamos en este contexto, de comprender lo que a lo mejor durante mucho tiempo de su ministerio él no había comprendido plenamente. Amaba al Señor, sin lugar a duda, llegó a desarrollar el carácter muy semejante a su maestro, pero habían cosas que tenían que ver con la obra sacerdotal de Cristo, por lo menos en Apocalipsis las menciona con tanta claridad como no están tan mencionadas en su evangelio o en sus cartas, ¿no? A pesar de que el evangelio se ve muy influenciado también por el contexto que estaban viviendo, incluso por esta percepción que tiene de Cristo ya glorificado, ¿no? Esta intención de que en el evangelio demostrar que Cristo, a pesar de no estar físicamente, está presente ministrando y más aún ese énfasis que le da al Espíritu Santo. Me gustaría tal vez agregar, hablando un poco más acerca de la isla de Patmos, para poder entender esto de la situación que estaba viviendo el profeta. Ellos no lo iban a pasar bien en la isla, esto no era un hotel 5 estrellas, ¿cierto? La gente que iba ahí, ¿cierto?, iba a picar piedra. Estamos hablando de un anciano, ¿cierto? Elena de White dice que cuando recibe esta visión tenía alrededor de los 100 años, Juan. Entiendo que fue una persona que se apegó a los mandamientos de Dios, debe haber gozado hasta esa edad de buena salud, no se nos informa de eso, pero fue un hombre que pese a todas las circunstancias que tuvo que vivir ahí, ¿cierto?, raciones de una comida diaria, trabajando, moliendo piedras, siendo castigado muchas veces de forma injusta, entonces, digamos, situaciones muy, muy adversas, él pudo haber de algún modo renunciado. Pero es interesante considerar lo que dice la sierva del Señor respecto a él. Ella dice que había un mensaje que estaba constantemente en la boca de Juan. Él estaba trayendo a colación con la gente que se rodeaba, como les dije, diariamente estaba trayendo la vida y obra de Jesucristo. Les contaba acerca de sus milagros, de quién era, de cómo trataba a la gente. Entonces, eso iba haciendo de que también los más débiles en la fe fueran afirmando su fe en las obras de Jesús y conociéndolo más profundamente. Hay un libro cristiano titulado Hechos de los Apóstoles, no el libro bíblico, sino una obra literaria, que dice, pero para el siervo de Dios, Juan, esa lóbrega residencia llegó a ser la puerta del cielo. Y literalmente, ¿no? Porque en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, en una de las visiones, él ve una puerta abierta y que está mostrando después una escena celestial realmente maravillosa. Los contrastes, la misericordia de Dios para el profeta, para aún en ese lugar desterrado, mostrarle, ¿no es cierto?, todos los misterios y las cosas que iban a suceder. No sé a qué concierto ustedes han asistido. He escuchado algunos muy buenos. Recuerdo la primera vez que llegué aquí, que a mi esposa le gustaba mucho la música, todavía le gusta mucho, pero cantaba en ese tiempo. Y yo compré un equipo, hasta me endeudé para comprar ese equipo. Me regalaron varios CD hace ya un tiempo. Y el Mesías de Händel y yo. Recuerdo la primera vez que llegué a casa, lo instalé, lo coloqué, escuché. Pero Juan escuchó a los ángeles cantar. Yo creo que hemos escuchado música linda y buena, pero probablemente nunca, en mi experiencia, he escuchado a los ángeles cantar. De manera que allí en Patmos, aun cuando el diablo quería dar este golpe certero a la iglesia de Dios y al discípulo amado, Dios es el que transforma las derrotas o aparentes derrotas en victorias. Interesante cómo sabemos que son visiones o una visión del Apocalipsis, pero que interactúa con las sensaciones o elementos sensoriales del profeta también, ¿no? Lo que usted dice, escuchar, ver alguna experiencia similar, de estar en la mirando el mar y de pronto una bestia surge del mar, después de la tierra, etcétera. No es simplemente como una pantalla, hoy en día lo podríamos ver, y estar mirando algo de forma expectante, de espectador, digo, sin esa interacción. Por eso, de hecho, Juan, un lugar lóbrego, pero que se transforma en una puerta celestial. Hasta Juan pregunta, interactúa, como mencionaba recién. ¿Y estos que están con vestiduras blancas, quiénes son? Y se les contesta. Es muy interesante también los detalles que son añadidos, ¿no? El siguiente versículo dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Interesante, ¿no? Es un mecanismo, un método del Antiguo Testamento de intentar datar, fechar o contextualizar. En el tercer año del reinado del rey tanto, siempre los mensajes proféticos se intentaban de contextualizar. Aquí, no solo por esa intención, sino también por el trasfondo, una revelación de Cristo dada en un día en particular, que en el verso 10 se le llama el día del Señor. La pregunta natural es, ¿cuál es ese día del Señor de Apocalipsis 1:10? El día del Señor, para aplicarlo al día domingo, se comienza a usar alrededor del año 150, recién después de Cristo. Y aquí estamos hablando de en torno al año 96. Así que evidentemente se refería al día y él está, al que San Mateo 4:16 Jesús asistió a la sinagoga y que era su costumbre asistir a ella. Al estar carente de alguna explicación, no significa que ya se había cambiado el día, sino porque se daba, como dice Rodrigo, por sentado y entendido de que en el mundo cristiano, en la iglesia del primer siglo, el día del Señor era el día sábado. No ameritaba alguna explicación, algún añadido. De hecho, el mismo en San Mateo 24 menciona, oren para que estos momentos difíciles que iban a enfrentar, como es la destrucción de Jerusalén en el año 70, para que no ocurra ni en invierno ni en sábado. Uh-huh. Porque él sabía que el sábado iba a continuar vigente todavía para el pueblo de Dios. Exacto. Historiador sefardí, un judío sefardí, Mario Sabán se llama, un argentino que hace una recopilación histórica, ¿cierto?, del contexto en que se cambia el día de reposo del sábado al domingo, y él justamente habla acerca de las fechas que cita el pastor, entre el año 155 al 190 aproximadamente, la iglesia padeció mucha persecución. Juan dice y relaciona estar en el Espíritu en el día sábado. ¿Cuán importante es nuestra relación, nuestra comunión con Cristo a través del Espíritu en el día correcto de adoración a Él? Por lo tanto, amigos, vamos a hacer un alto y ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, y tal como en temporadas anteriores, queremos reiterar una invitación. Queremos compartir juntos con ustedes lecciones de la Biblia, pero en vivo y en directo. Aquí somos tres. ¿Qué tal si podemos ser 5, 6, 10 personas compartiendo juntos la palabra de Dios? ¿Dónde? En la iglesia adventista, en el templo adventista más cercano a tu casa. ¿Y cómo saber dónde está? A través de esta página, mira, ingresa a www.encuentrouniglesia.org. En esa página vas a poder descubrir, primero ingresar tu dirección y en el mapa van a aparecer las iglesias adventistas más cercanas a tu domicilio, porque queremos el día sábado de la mañana, el día del Señor, cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo, ir a la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis y maravilloso, ¿no? Como se hacía en antaño, los tiempos de la iglesia primitiva, como lo han hecho los fieles a través de los siglos, cimentarnos en la palabra de Dios, especialmente en el día del Señor. Todos los días debemos estudiar la Biblia, sí. Pero el día sábado un día de encuentro, un día de lecciones de la Biblia. Lo que mencionabas recién antes del corte de estar en el Espíritu en el día del Señor, quizás subrayarlo un poquito cortito nada más ahí. No importa entonces las circunstancias externas que estemos enfrentando, adversidades, pruebas, luchas, conflictos. Siempre es posible estar en el Espíritu en el día del Señor. Interesante. Incluso en una isla rocosa, desterrado, etcétera. O en una cárcel. En una cárcel, ¿no? Hubo un hombre anciano, aproximadamente también cercano a los 100 años, 90 y tantos años, también desterrado, fuera de la oportunidad de estar reuniéndose en el templo con sus hermanos, con su pueblo, y estamos hablando del caso de Daniel. Y el capítulo 10 entrega luces bien interesantes con respecto a una similitud extraordinaria con la experiencia de Juan en Patmos. ¿Qué nos dice Daniel capítulo 10 especialmente? Es una una visión bien interesante en la visión del capítulo 10. Estaban ahí en el río Hidekel. Él estaba en ayuno, en oración. Hacía 21 días aproximadamente que llevaba en esta condición. Esperando tal vez que se repita la experiencia anterior de Daniel cuando él oró y el ángel de Jehová bajó, le tocó el hombro, ¿cierto? Y respondió inmediatamente. Pero acá vemos, ¿cierto?, que Dios no responde por alguna razón. Yo he sacado lecciones de esto. A veces el Señor no responde a nuestras oraciones. He aprendido también de que los tiempos del Señor son mejores que nuestros tiempos. Dice cuando viene el ángel Miguel y le dice, Gabriel digo, ¿no? Y le dice, desde el inicio de tus ruegos, tus oraciones fueron oídas. Entonces Dios no responde, pero sí oye inmediatamente. Recepciona. Cuando un hijo de Dios se arrodilla, Él oye. El por qué no responde, y esa diferencia entre el capítulo 9, que inmediatamente vino Gabriel a responder su inquietud, versus el capítulo 10, ya es un designio divino, ¿no? Ahí cerró el paréntesis. Efectivamente. Sí. A ver, no sé si Dios no responde. Alguien dijo que Dios siempre responde. A veces responde sí, a veces responde espera un poquito, a veces responde que no. Porque tenemos aquí 21 días y llegó la respuesta. Y este es un mensaje para nosotros. O sea, oremos, oremos. Y si Dios no contesta en ese momento, sigamos orando. Porque estamos autorizando a Dios para que actúe y para que pueda darnos la respuesta. Es más, el mensaje para Daniel es, mientras estabas orando, o humanamente creyendo que aún Dios no responde, dice Dios estaba que ocupado, Miguel estaba luchando contra el príncipe de y de ese, los persas. Ese es el punto significativo del libro de Daniel, yo creo. Lo personal, considero que el capítulo 10 es la visión más importante porque ahí aparece Cristo mismo. Es Jesucristo, ¿cierto?, vestido de una forma especial, el que aparece parado sobre las aguas. Dice el relato bíblico que había un ser a un costado, otro a otro costado. Los que estaban con Daniel tuvieron mucho miedo, escaparon y Daniel quedó solo. Hay una progresión en la revelación de Daniel. Claro. Bueno, pero todavía no estamos en Daniel. Pero fíjense que hay una frase idiomática bien interesante que dice en Daniel 10, al final de la semana. Sí. Entonces esa frase idiomática en hebreo necesariamente es una semana completa. Es diferente decir, Rodrigo, pastor, nos vemos la próxima semana. Y puede ser un lunes, un martes, un miércoles. Supongamos que hoy es lunes y nos vemos la próxima semana. No necesariamente son 7 días completos, ¿no? En este caso, sí son, esa frase idiomática hace alusión a 7 días completos, una semana acabada. Y la semana bíblica termina con el séptimo día, el día de reposo. Es decir, Dios se manifiesta después de al menos 3 semanas y la última está terminada. Justo cuando comienza a terminarse la semana con el séptimo día, el día sábado, Daniel recibe la última visión que comprende los 3 últimos capítulos del libro de Daniel. Volvamos a Apocalipsis. Y ahí tenemos algo muy similar y aquí está declarando lo mismo que Daniel capítulo 10. Quizás subrayar un poquito porque nuestros amigos probablemente están pensando que el domingo es el séptimo día. Y bíblicamente el domingo es el primer día de la semana. Así es. Mateo 28 dice que las mujeres, Jesús resucitó el día domingo. El primer día. Y dice que él había pasado el día de reposo y yendo muy temprano el primer día, Jesús ya había resucitado. Bíblicamente, entonces el primer día es el domingo. Entonces, ¿por qué es importante contextualizar, ¿no? Aquí tenemos el concepto de una revelación celestial. Ya vamos a entrar ahora a la visión de Cristo. El Espíritu Santo está allí, está en Juan en comunión con el Espíritu, va a ver a Cristo y todo esto es en día sábado. Entonces, queridos amigos, aquí no se trata simplemente de guardar el sábado por tradición o porque aquí y allá, vemos que es para un día de encontrarnos con la divinidad, especialmente en nuestro contexto hoy con el Espíritu Santo, ¿no? ¿De qué trata la visión? ¿Qué fue lo que ve Juan en este día especial? Yo estaba tratando de hacer de algún modo un poco el paralelismo entre la visión del capítulo 10 del libro de Daniel y este capítulo 1 del libro de Apocalipsis, ¿cierto? Porque el personaje en estricto rigor es el mismo. La vestimenta que utiliza, cómo se describen las manos, el rostro, ¿cierto? Los pies. Hay tremendas similitudes. Tal vez si vamos al texto bíblico podríamos sacar algunas lecciones prácticas. El verso del 11, ¿cierto? Dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Qué quiere decir con esto el escritor bíblico? ¿Por qué se declara así el Señor como el alfa y el omega? ¿Está hablando de su eternidad? Hago la pregunta. Claro que sí. Su preexistencia. Sí. El primero, antes de él no hay nada. El último, después de él no hay nada. Él es el eterno. La otra expresión para el Padre, porque está algo que toma el Señor de nuestro Padre Celestial, es el que es, el que era, el que ha de venir. El pasado, el presente, el futuro, el eterno. Misma esencia que el Padre. El yo soy. El yo soy del Nuevo Testamento. Doy enseguida el pase para la... Y ve aquí a Jesús andando en medio de los siete candelabros. Y esto era muy particular en el santuario, cómo el sacerdote y el sumo sacerdote, puntualmente el sacerdote, debía preocuparse y conocía cada una de estas lámparas, porque estas lámparas van a representar después a las iglesias. Cómo el Señor conoce las iglesias, cómo el Señor camina entre su pueblo. Preocupado, cómo el Señor que no se preocupa, extinguiera el fuego. En el santuario había que preocuparse que cómo estaban las mechas, si era necesario cambiar la mecha, cómo iba el nivel de aceite. Esta lámpara tiene tanto, esta otra tiene tanto, y trabajar en un sentido. Rodrigo, adelante. Sí, claro. Yo haría la pregunta porque hoy, inclusive dentro de nuestra iglesia, hay voces que se levantan justamente y traen ideas desde afuera, tal vez, que hablan acerca de un Jesucristo que en algún momento aparece en la escena celestial, dado que se le da el rango de hijo, ¿cierto? Entonces, la lógica humana, un padre es antes que un hijo. Pero aquí, evidentemente, el libro Apocalipsis deja meridianamente claro de que Jesucristo tiene vida sola, independiente del Padre y del Espíritu Santo. Es eterno, ¿cierto? Es el principio y el fin. Es decir, una forma, entiendo que esto es un hebraísmo, ¿cierto? Una forma de decir de que Él tiene eternidad. Se lo dijo a los fariseos también. Un día los dejó muy complicado, porque Él le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Y le dijeron, hombre, la edad que tiene y estás hablando que fuiste antes que Abraham. Pero Jesús había existido siempre. Y casi lo matan por esa vez, sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, los versos que ustedes acaban de comentar era en relación a lo que él había oído. El verso 12 dice, y me di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, ve el escenario. Y lo que usted mencionaba, pastor, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hay una palabra que cuesta en su traducción al español, y aquí está expresado como ropa que llegaba hasta los pies. Es una forma de describir un solo tipo de ropa, que es la ropa sacerdotal. La túnica sacerdotal. La túnica sacerdotal. De hecho, el candelabro, aquí estamos mencionando desde el lugar santo, ¿no? O sea, eso, la vestimenta, el candelabro, ya me está dando una idea de dónde está Jesús y qué Jesús está haciendo. En algún momento usted mencionó que hemos puesto bastante énfasis en la cruz del Calvario, en lo que hizo en el pasado. Tenemos que pensar, sin embargo, también en lo que Cristo quiere hacer, no solamente por nosotros, sino en nosotros y con nosotros. Pero además de eso, ¿qué está haciendo hoy día Cristo? Eso es lo que hoy día en el cristianismo no se menciona mucho. ¿Por qué Jesús no ha regresado? ¿Cuál es el ministerio? Y es lo que nos va a explicar el libro de Apocalipsis. Y esta tergiversación del plan de salvación nos puede llevar a una gracia barata. ¿En qué sentido? Solo me enfoco en la cruz y lo que ya está hecho. Y de alguna forma el lenguaje es una permisividad cristiana para poder hacer, contextualizar, vivir como a mí me plazca. Un relativismo. Puedo ir a la iglesia, todo, alabar al Señor y todo, pero mi vida dice totalmente lo contrario. Ahora, la dimensión que nos trae el santuario celestial hoy es complementaria a lo que Cristo hizo en la cruz en el pasado, pero también, y mi vida debiera estar en función de la cruz, pero también de lo que Cristo está haciendo ahora por nosotros con respecto a nuestras decisiones, ¿no? Ahora, otra característica importante está en el verso 16 que dice, tenía en su diestra 7 estrellas, ¿ya? Son muchas las características que tiene, pero estas son dos interesantes porque en los capítulos 2 y 3 se van a ir desarrollando esas ideas. Se pasea en medio de los candeleros, pero también a la vez llevando en su mano 7 estrellas. ¿Cómo podemos interpretar esto? Mira, a mí me hace mucho sentido cómo se describe acá el Hijo del Hombre, cómo Jesús se identifica plenamente con el ser humano. En la visión, Juan ve seres, pero vio a uno que era el Hijo del Hombre, lo ve diferente, un ser humano, a Cristo. Lo describe, ¿cierto?, con un traje blanco, el traje sumo sacerdotal. Lo que me llama la atención, por dar un ejemplo, cuando él habla acerca de sus manos, y esto nos habla acerca de quién es Cristo, sus manos son de bronce. En el santuario celestial, ¿qué cosa era de bronce? ¿Dónde encontramos el bronce como metal? Lo encontramos en el atrio. Estas manos, sus pies, que parecían como bronce bruñido, nos hablan mucho acerca de lo que tuvo que vivir Jesucristo. Fueron sus manos las que fueron crucificadas, fueron sus pies los que fueron horadados, ¿cierto?, por clavos. Entonces, es una visión que, si nosotros vamos entendiendo el símbolo, nos hablan acerca de la gracia de Jesucristo. Nos muestra, ¿cierto?, este traje blanco que representa su justicia. Su cabello lo asocia, por dar un ejemplo, a la blanca lana, ¿cierto?, a la nieve, que son los mismos símbolos que utiliza Isaías cuando habla acerca de la invitación a rechazar el pecado y aceptar el pacto que Dios nos ofrece. Y ahora, luego de describir todo este contexto, digamos, de un Cristo preocupado de nosotros, un Cristo lleno de gracia, va y aborda este tema y dice, y ahora ve también que en su mano tenía 7 estrellas. Es decir, primero describe quién era Cristo, y ahora va a hablar un poquito, ¿cierto?, acerca de, ya no de Jesús, sino de las estrellas. ¿Qué representan las estrellas? Y brevemente, ¿cierto?, las estrellas, según lo que nos muestra el libro Apocalipsis, y el resto de la Biblia, nos representa de algún modo a nosotros. El libro de Daniel dice que nosotros somos 20, como, ¿no?, sí, como estrellas a perpetua eternidad, ¿cierto? Entonces, estas estrellas, entiendo que son las personas que están en las iglesias. ¿Sí? ¿Tiene usted ahí, pastor, el versículo 20? El versículo 20, ¿no? Porque aquí la Biblia misma está dando el misterio de las 7 estrellas. Que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o mensajeros también. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué significa esto en el minuto que nos queda en este bloque? Es maravilloso saber que Cristo, somos representados aquí en la visión con un candelero de oro. No de lata, ni de madera, aunque es tan ecológico y tan lindo, sino con un metal precioso. Somos valiosos y apreciados por Dios. Interesante cómo ya en el capítulo 1 se muestra a Cristo presente en la iglesia, pero también con aquellos que son parte de la iglesia con una función especial, los mensajeros, ¿no? Descrito como ángeles de las iglesias, simbolizando aquellos mensajeros que portan, que históricamente portaron el mensaje de la verdad, del Evangelio, y que hoy en día, como decía Rodrigo, nosotros también somos parte de aquellas estrellas, ¿no? Queridos amigos, Apocalipsis tiene un mensaje maravilloso. En el siguiente bloque vamos a ver cómo, en el pasado, a través de la historia, y especialmente en nuestros días, este mensaje debiera tener un efecto especial para nuestra toma de decisiones. Vamos a hacer entonces un alto y ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. ¿Te imaginas que el agua del mar se transformara en sangre, que el sol aumentara su calor y quemara a los hombres como fuego, y que te salieran úlceras malignas en el cuerpo? Estos eventos ocurrirán en el futuro. Dice la Biblia que caerán sobre la tierra 7 plagas. Pero, ¿sobre quiénes caerán? ¿Por qué razón? ¿Y qué podemos hacer para estar seguros y no recibir estas terribles plagas? La respuesta la encontrarás en esta revista estudio llamada Apocalipsis. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, en nuestro último bloque, recordándoles que Escuela Bíblica tiene hermosos materiales preparados para cada uno de ustedes. Material de familia, material del libro de Daniel, Apocalipsis. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que no solamente son gratuitos, sino que también puedes pedir más de uno. Pero para que lo puedas completar, esa guía iba a quedar completamente para ti, de forma gratuita, como un material de apoyo, una guía para entender, comprender las Escrituras, ¿no? Cuán importante es entonces entender toda la Biblia, especialmente los libros proféticos. La pregunta es, tal vez ahora, ¿por qué las lecciones de Apocalipsis trascienden a todas las épocas, todos los cristianos, incluyéndonos a nosotros? ¿Podemos sacar lecciones prácticas para nuestra vida hoy o solamente tenemos que ser espectadores de un mensaje que ocurrió en el pasado y allí quedó? Bueno, la misma Biblia enseña que la palabra de Dios no es estática, es dinámica y permanece para siempre. La palabra de Dios es aplicable no solamente al momento histórico en que se vivió, es aplicable también para nosotros, perdura en el tiempo. Las necesidades del hombre no varían mucho en la época, siempre están siendo las mismas. Y la Biblia, digamos, de algún modo trae respuesta a todas esas necesidades. En lo personal, yo creo que si la Biblia no diera respuesta a todas las necesidades humanas, no sería la palabra de Dios. Uno de los, evidencia de que la palabra de Dios es que justamente tiene esta cualidad de las Sagradas Escrituras. Y especialmente el mensaje de Apocalipsis se baraja en 3 áreas, histórica, profética y universal o general. ¿Cómo entender estos 3 conceptos para el resto del estudio que tenemos durante estos 3 meses? El primero, la aplicación histórica, y es lo que siempre debiéramos hacer cuando hacemos una exégesis, no quería usar esa palabra, no nos gusta usar ni hermenéutica ni exégesis. La hermenéutica son los principios de interpretación y la exégesis es traer en el sentido original el texto de lo que quería decir para a las personas a quien fue dirigido el mensaje en su época, en su tiempo y en su contexto. Así que esta primera aplicación histórica tiene que ver para iglesias reales que tenían estas situaciones, que vivían en estos lugares, y que tenían estas necesidades y que estaban enfrentando estos conflictos. Es decir, cada uno de estos mensajes, entonces, el mensaje de la iglesia de Éfeso era para una iglesia que necesitaba de este mensaje particular, con características especiales. Ahora, ese mensaje no solamente era para la iglesia de Éfeso, sino también iba a servir para las demás iglesias, pero iglesias reales, ¿no? Aun cuando van a ser tomadas posteriormente en forma simbólicas o la aplicación profética que llamamos, que significa que estos mensajes se pueden aplicar a diferentes momentos en la historia de la iglesia cristiana. Uh-huh. Puntualmente vamos a ir viendo que las iglesias, en el caso de la iglesia de Éfeso, su mensaje va a ser aplicado también a un periodo que va a ir más o menos desde la muerte de Cristo hasta por allá por el año 100 aproximadamente. Y así el resto de cada una de las iglesias, ¿no? Y en el caso de la aplicación universal, tiene que ver también con las cualidades, con las características de que todos los seres humanos enfrentamos a veces estas mismas situaciones y necesitamos de estos mismos, de estas mismas correcciones, de estos mismos reproches. Y estamos necesitados de la misma forma que estuvieron estas iglesias. Porque por lo general solo aplicamos a nosotros, a los que vivimos en el tiempo final, las características y el mensaje a la iglesia de la Laodicea, que es la 7ª y última. Entonces, ¿no es errado ir a las otras iglesias? O a la primera iglesia, y que ya vamos a ir a ella, sacar el mensaje, extraer el mensaje de la palabra de Dios de que esa iglesia estaba careciendo del primer amor. Uh-huh. De hecho, Dios nos ama mucho. Juan era muy amado. Y Dios se lo dice a Daniel, que hemos comentado hace un momento atrás. Daniel, tú eres muy amado. Uh-huh. Pero no solamente nosotros debemos esperar que Dios nos ame, sino que nosotros también debiéramos amar a los demás. Podemos entonces hacer esa aplicación siempre y cuando respetando los principios de interpretación, primero, uh-huh, para una situación local, para una particular aplicación profética, y después general, y ahí es donde nosotros también podemos, uh-huh, hacer ese tipo de aplicaciones. Uh-huh. No solamente con los escritos proféticos, sino también con aquellas promesas, aquellos elementos que ocurren hasta históricos o narrativos que aparecen en las escrituras. Hay un pequeño detalle que son detalles, pero que nos ayudan a precisar un poco más a veces. Hay cuadros que encontramos en algún momento, por ejemplo, del capítulo 6, del caballo de color blanco, donde el jinete lleva una corona. Y a veces los pintores pintan ese cuadro con una corona real. Entendemos inmediatamente, quienes conocemos un poco más del griego, que esa corona no es la que corresponde en ese momento. Solo que el pintor no tenía el conocimiento del idioma original. De ahí entonces la importancia de buscar el sentido original del mensaje, porque eso va a ser como una lupa que va a ayudarnos a ver los detalles, como cuando vemos una flor, la belleza, el encanto de un mensaje que Dios nos está entregando. Uh-huh. Es decir, no por aplicar algo en nuestro contexto voy a pasar a llevar los principios de interpretación, exacto, bíblica, ¿no? Porque si no estaríamos acomodando a nuestra propia necesidad o nuestra propia realidad. Entonces, bajo estos principios de interpretación, veamos un ejemplo que es la primera iglesia a la cual se le, uh-huh, escribe un mensaje, y quien escribe se identifica como el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los candeleros de oro. Ya explicamos, ¿no es cierto?, es parte de la primera visión. Y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchas virtudes, pero aquí se menciona un problema, un defecto. Y rápidamente, ¿no?, con estos principios, históricamente, proféticamente y para nosotros hoy, ¿cómo podemos entender este mensaje? Claro, a ver, primero recuerdo un texto. Según de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada y útil para cosas bien prácticas, para redarguir, para corregir, para instruir. Está hablando de cosas que son aplicables para la vida, ¿sí? De algún modo el Espíritu Santo nos habla. Hay ocasiones, ¿cierto?, y hay mucha gente que se dedica también al estudio profesional, podríamos decir, de la Sagrada Escritura, la Alta Crítica, pero que la Biblia o la Palabra de Dios se convierte en letra muerta para ellos. No les genera ningún cambio en la vida. Pero si nosotros revisamos, ¿cierto?, las siete iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, nos damos cuenta que todas tenían algún u otro problema. Nos muestran, ¿cierto?, la imperfección humana. Pero cuando nos habla de Cristo, siempre nos habla acerca de la perfección que hay en Cristo. Por eso, la perfección que tenemos como iglesia es en Cristo, ¿sí? Nuestra seguridad está en Cristo. Nuestra consistencia está en Cristo, pero también somos llamados a mirar a Jesucristo, ¿cierto?, a mirar su sacrificio, y a partir de ese observar y contemplar lo que Jesucristo hace por mí, como dice el pastor también que hace en mí, yo soy invitado a no abandonar el primer amor, es decir, a no abandonar esa gracia, ese perdón de pecados que el Señor me dio. Porque yo no solamente necesito un Salvador cuando creí, yo necesito un Salvador cada día de mi vida, porque yo soy pecador. Por consiguiente, ¿cierto?, cuando alguien abandona el primer amor, tal vez tiene que ver con un tema de orgullo espiritual, con un tema de considerarse más de lo que en realidad soy. La frase es, y se puede aplicar perfectamente acá, bajo el contexto bíblico, ¿qué estás dispuesto a hacer por amor o por, uh-huh, ese primer amor? Ese amor que se siente en primera instancia. Y el mensaje lo dice, ¿no? El reconocimiento que el Señor le hace. ¿Qué hizo la iglesia cuando estaba con su primer amor en relación... La iglesia de Éfeso era una iglesia, bueno, la ciudad de Éfeso era una ciudad muy particular, con un puerto marítimo, con grandes edificios en distintas áreas. Y la iglesia era una iglesia muy trabajadora, una iglesia muy misionera. Pero algo ocurrió en algún momento de su historia que pareciera que comenzaron a perder de vista a Cristo y todo lo que podamos realizar. Incluso no se le dice nada a la iglesia de doctrinas equivocadas, ni de que estás practicando esto, sino que han dejado algo que Pablo dice que es fundamental. Que si yo hablara lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, de nada sirve. De nada sirve. Pareciera que la encarnación del mensaje de Dios debe reflejarse a través del amor que yo tenga, Rodrigo, hacia mi prójimo, hacia Dios, hacia su causa, hacia mi hermano. Y esta es una realidad maravillosa y es una reflexión también para cada uno de nosotros. Nuevamente, estamos con dificultades. El tiempo se nos ha agotado, Rodrigo. Es una pena. Yo agradezco una vez más la invitación a haber podido participar de estos programas. Y bueno, invitar, ¿cierto?, a la audiencia a no perder su primer amor, estar siempre con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Muy bien, amigos, que el Señor nos bendiga. Nuestro querido Pastor Joel. ¿Estamos listos, Pastor, para el resumen del día? ¿Cómo estamos? Estamos en la etapa de introducción de lo que es el capítulo 1, parte del capítulo 2, y sin duda alguna, queridos amigos, que ya en la introducción al libro de Apocalipsis encontramos las maravillosas dimensiones del poder y el amor de Dios. Veamos entonces estos resúmenes gráficos que nos ayudan para repasar, para estudiar, para volver a la Biblia, comentar, hacer anotaciones y, por supuesto, a usted también le invitamos a ser parte de Lecciones de la Biblia, como decíamos en algún momento y siempre vamos a estar repitiendo los programas, en los templos, en las iglesias adventistas, como en una escuela, todos aprendiendo con el texto de estudio que es la palabra de Dios. Cristo Jesús en medio de los candeleros. Entonces, tenemos al menos cuatro elementos para desarrollar, para estudiar y destacar de esta lección. La primera es la situación. Juan en Patmos. Recuerda usted ahí el verso 9, Juan está diciendo el lugar donde él está. ¿Por qué estaba allí? Estaba producto de un destierro, en condiciones que no eran de las mejores, pero en ese contexto, en el día de adoración, en el día del Señor, estando en comunión con el Espíritu. Interesante que Juan, estando en Patmos, no importó el lugar, pero él seguía adorando y guardando el día de reposo. Porque sí es fácil guardar el día teniendo un templo a la mano. Pero ¿y si tal vez estamos de vacaciones o estamos en algún otro lugar y no hay un templo, qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a olvidar de la actitud de adoración que debemos tener? Aquí está el mayor ejemplo para nosotros hoy también. En donde quiera que estemos, mientras estemos en el día del Señor, debemos estar en comunión con el Espíritu Santo y también a través de su palabra. Ese entonces es el contexto de dónde y cuándo estaba el profeta Juan. La visión que él ve comienza entonces con las características de Jesús. Primero él escucha acerca de Jesús y cuando se da vuelta para ver, ve a Jesús con características que se repiten en Daniel, especialmente el capítulo 10, en Ezequiel capítulo 1, en Apocalipsis capítulo 1. Una de las características fundamentales y que va a trascender a través de todo el libro de Apocalipsis es las vestiduras de Cristo Jesús como un sumo sacerdote, puesto que el libro de Apocalipsis hace mención y énfasis en la obra de Cristo después de la ascensión hasta la segunda venida de Cristo. Y el mensaje... estábamos hablando que todo el mensaje de Apocalipsis tiene principios hermenéuticos o de interpretación. Para poder comprender, hay una aplicación histórica. Cuando se habla de Éfeso, Esmirna, de la Odisea, son lugares específicos, iglesias específicas, con un contexto histórico, con características propias, que a través de esas características está representando un periodo profético de tiempo en el cual se extiende a través de la historia para... describir tanto al pueblo de Dios, a los enemigos del pueblo de Dios, situaciones que estaban viviendo y ocurriendo. Y por último, entonces ahora también nosotros podemos hacer una interpretación universal. Como por ejemplo, vimos el caso del mensaje a la iglesia de Éfeso. Nuevamente, tiene un contexto histórico, también profético, que va desde el año 31 hasta el año 100, pero lo interesante es que en la aplicación universal nosotros encontramos allí un llamado también para nosotros. En cada una de las iglesias que vamos a ver, especialmente en el próximo capítulo, Cristo se presenta supliendo las necesidades de la iglesia. Hay un elogio, un reconocimiento a través de la frase: yo conozco tus obras, yo siempre he estado pendiente y mirando, como resultado de que Cristo está en los candeleros, ¿no?, en las iglesias. Una preocupación, un consejo y, por supuesto, una promesa o recompensa. Es interesante cómo la introducción de Apocalipsis nos muestra nuevamente a Cristo Jesús. Pero vamos a tomar el ejemplo de Éfeso. ¿Por cuántas veces hemos sentido tal vez que el amor que hay en nuestro corazón no es lo mismo que antes? Cuidado que en la vida o en la experiencia cristiana puede ocurrir exactamente lo mismo. Pero ¿sabes cuál es el mayor de los principios? Que nosotros le amamos a Cristo porque Él nos amó primero. El libro de Apocalipsis nos invita a contemplar el plan de salvación. Desde antes de la fundación del mundo, nos invita a ver la perfección de Cristo Jesús, de todo lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él hará en favor tuyo y mío, para que seamos salvos. Ante eso, entonces, nuestra respuesta debe ser el amor que cada vez debe crecer hacia Cristo Jesús. Y cuidado, dice el mensaje a Éfeso, nunca te olvides de aquel amor que en algún momento tuviste por Cristo Jesús. Querido amigo, si tú eres cristiano, si ya has aceptado a Cristo Jesús, refuerza y renueva ese amor y ese compromiso por el Señor Jesús. Y querido amigo, si tal vez aún no has tomado tu decisión, hoy es el momento, hoy es el tiempo para manifestarle a Cristo Jesús que le amas, que le das gracias por lo que hizo, pero también por lo que está haciendo en el santuario celestial con esas vestiduras como sumo sacerdote. ¿Estás dispuesto a dar esa manifestación de amor a Cristo Jesús a través de una decisión de entregar tu vida a Él? Si es así, acompáñame a orar a nuestro Señor Jesús. Querido Padre y Dios, muchas gracias por darnos a Cristo Jesús, por su muerte en la cruz, pero también por su ministerio sumo sacerdotal en nuestro favor. Gracias porque a través de la Biblia, de mensajes, Señor, que tuvieron un contexto histórico y una aplicación profética, hoy también nosotros, de forma universal, general, podemos tomar esos mensajes como una amonestación para nuestra vida también. Te amamos, Señor, pero perdónanos si muchas veces nuestro amor se ha ido enfriando. Ayúdanos a contemplar a Cristo Jesús como Juan lo vio ahí en la isla de Patmos, cada día, cada momento, para que nuestro amor sea aún mayor que al comienzo. Bendícenos, Señor, y especialmente a nuestros amigos, para que en respuestas al amor de Dios, una de ellas sea entregar su vida, su corazón a Cristo Jesús. Gracias te damos y oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén. Querido pastor, muchas gracias. Hemos concluido una linda lección, capítulo número 2. Eric, muchas gracias nuevamente. Rodrigo, por acompañarnos. Sí. Y queridos amigos, estamos muy contentos por esta nueva temporada, por su compañía. Y recuerde permanecer en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza, y nos encontramos en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia.